como corresponde, por ser contacto estrecho, pero nada más que eso. ¿Y Vanini cómo se encuentra? Bien, bien. ¿Está alojado en un hotel, en su propia casa? ¿Dónde está? No, no le entendí. ¿Dónde está él, digamos? Aislado, como corresponde, como todo ciudadano que es o COVID positivo o es contacto estrecho o contacto de contacto, tiene que hacer aislamiento. ¿Cuántos funcionarios están en este momento aislados, ministro? ¿Perdón? ¿Cuántos integrantes del gabinete están aislados en este momento? El número... ¿Vos no tenés, Ana, el número exacto? Voy contando ahora porque no lo tengo, pero son varios, son cuatro, ¿no? ¿Cuatro? ¿Quiénes son? ¿Puedes saber? No. Yo 32 personas contactadas. Sí, por eso, no, esto es lo que hablamos, es el trabajo ministro, de... ¿No? ¿El ministro? Funcionario de alto rango, periodista, contacto. Son más. A ver, son todos ciudadanos que cumplen diferentes funciones, no que tienen que guardar el aislamiento que corresponde de acuerdo a lo que está previsto en nuestra estrategia. Así que en esto no los hace diferentes. Al contrario, lamentablemente nos iguala para mal. ¿No se pudo determinar el nexo epidemiológico? Toda vez que tenemos un núcleo o eventual núcleo de contagio, el equipo de epidemiología hace la indagación correspondiente para tratar de detectar el nexo epidemiológico. Pero no perdamos de vista algo que es fundamental, porque a veces, en la pregunta y repregunta que yo voy a tratar siempre de dar respuesta, no excusas, siempre intento dar respuesta, hay algo que todos los ciudadanos tenemos que entender. Aislamiento. Así como la Organización Mundial para la Salud decía testeo, testeo, testeo, yo digo aislamiento, aislamiento, aislamiento. El aislamiento es lo que nos asegura cortar la cadena de contagio. ¿Cuándo hago la PCR? ¿Cuándo indago? ¿En qué momento tengo el nexo? No me pone nervioso. Me pone mucho más nervioso pensar que uno de ustedes que están acá, o yo, de este lado que estamos acá, podemos ser portadores del virus asintomático y yo estar acá sin saberlo. Eso es lo que más a mí me inquieta. Entonces, concretamente, el aislamiento es lo que nos va a permitir a nosotros cortar la cadena de contagio. ¿Se evalúa un cambio de fase en Santa Rosa, Tuaylo, por los casos que están dando, o ahora a través de esto? Mire, todo está en análisis permanentemente. Este es el motivo de convocarlos a ustedes para que nos entendamos entre todos de la mejor manera posible. Y tal vez llevar el mensaje de tranquilidad a la comunidad, que nosotros estamos muy alertas, seguimos paso a paso todo el proceso este, pero ¿qué necesitamos? Ustedes necesitan que nosotros tengamos los números al día, que tengamos la información científica publicada al día, que tengamos conocimiento de los no o sí tratamientos que son eficaces, que sigamos al día cuándo o no va a llegar la vacuna. ¿Qué necesitamos nosotros de ustedes? Que las herramientas probadamente eficaces las usen. Son fundamentales. Insisto, nosotros necesitamos una sociedad entre las autoridades que tienen la obligación de, yo diría, administrar la pandemia, y ustedes, los ciudadanos, que tienen que cumplir ciertas normas para poder tener hoy la, yo digo, relativa buena calidad que tenemos los pampeanos, calidad de vida que tenemos los pampeanos, o menos mala si nos comparamos con Cava, con Amba, que felizmente, si se consolida la curva, pareciera tanto Cava como Amba que se va aliviando. Pero si ustedes miran el interior del país, otras provincias, verán que las cosas no están tan fácil, están sufriendo mucho. Yo lamento infinito, lo lamento mucho, no quisiera que nuestra provincia tuviera que atravesar esa etapa, pero no se logra solamente con alguien que se supone está esclarecido. Esto se logra entre todos juntos. Ministro, ¿tiene lógica abrir actividades como el fútbol, los deportes, en un momento más complicado que hemos tenido durante la pandemia? Una vez más, esto forma parte de estas discusiones que... Yo entiendo la pregunta y se la agradezco, porque todo va a ser, vamos a decirlo de una manera simple, prueba y error. Lo que está demostrado hace no hace mucho, leí la tinta fresca tengo, de un artículo que publica un experto español, donde, por ejemplo, insiste que las actividades al aire libre, con todas las medidas de precaución que debemos tomar, son mucho menos riesgosas en el contagio que esta reunión de acá ahora. Está claro, insisto, cuando nosotros nos reunimos en lugares cerrados, no bien ventilados, se multiplica por 20 la posibilidad de contagio. Entonces, la vuelta acá al colegio. Mucha gente preocupada, todos estamos preocupados. Pueden, claro que pueden pasar cosas, siempre pueden pasar cosas, pero la vamos midiendo. Fíjese que la vuelta a clases se ha hecho con un número bastante limitado de estudiantes, en un ámbito muy, muy protegido, con docentes protegidos. Creo que es el lugar más seguro que hay en ese sentido. Pero usted me dice, ¿usted me puede asegurar que no va a haber contagio? Y no me pida lo que... Si yo lo pudiera firmar para mí, para mí, yo lo voy a firmar, soy muy egoísta, primero que lo firmo para mí, pero seguro que se lo firmo para usted, porque tan malo no soy. Se lo firmo para todos, pero no puedo asegurarle a nadie, de los que estamos acá sentados. Los casos han ido en evolución, en el último tiempo, tanto es así que ayer, por ejemplo, La Pampa tuvo 3 personas fallecidas, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿se estima que esta estadística va a ser de esta manera o en algún momento va a empezar a bajar? Porque si vemos el último mes, por ejemplo, La Pampa ha tenido varios casos. A ver, desde el comienzo, se ríe mi compañero, pero desde el comienzo nosotros dijimos, parecíamos pájaros de mal agüero, casos vamos a tener. Esto que estamos viendo ahora es lo que usted me está diciendo. Y también dijimos que íbamos a tener pacientes internados. Y yo creo que no hace falta decir que cuando usted interna pacientes y en el ámbito de terapia intensiva, está publicado con letrero luminoso las cosas que pueden ocurrir. No está pasando nada que no hayamos previsto. Ahora, de aquí en más, ¿usted me va a ayudar? Si usted me va a ayudar de aquí en más, yo le puedo asegurar que vamos a seguir teniendo casos, yo le puedo asegurar que vamos a seguir teniendo algunos brotes, porque lo que también está demostrado es que esta enfermedad, esta pandemia, evoluciona por brotes. Gente o asintomática o poco sintomática, que está acá ahora, por ejemplo, contagia a un grupo. Genera ese brote. ¿Cómo nos pasó? En Alvear, como nos pasó en Catriló, esos brotes podemos volver a sufrirlos. ¿Sí? ¿Qué hicimos nosotros? Yo tengo los números acá, le voy a decir un número para que todo el mundo no nos mareemos. Yo diría que en una semana, 7 días, se bloqueó y se estabilizó el foco. Y ese es el secreto. Usted, ¿cómo lo logramos? Aislando, aislando, aislando. Y volviendo a fase 1 a el lugar, no a la provincia, a el lugar donde se detectó el brote. Este es el trabajo que va a tener que hacer Salud y el gobierno de aquí en adelante. Pero para que eso se logre, usted me tiene que ayudar. Ahora, ¿Santa Rosa todavía no se considera brote? No, pero, a ver. Le quería completar esto con sí. La fase 2, ¿la están evaluando, sirve o no? Porque es un aislamiento recomendado. Vuelvo a insistir. Todas las fases están presentes en nosotros cotidianamente. Nosotros hacemos reuniones diariamente y seguimos la evolución. ¿Qué va a pasar en Santa Rosa? ¿Qué va a pasar en Tuay? Necesitamos tal vez 48, 72 horas más a ver cómo van evolucionando los casos que vamos detectando. Pero al momento no hay nada que diga que hoy hay que declarar una situación determinada. Pero insisto, esto es día a día, minuto a minuto. No puedo yo saber qué va. Me pregunta qué va a pasar el mes que viene. Yo no puedo saber qué va a pasar mañana. No puedo saber qué va a pasar esta tarde. Porque lo que estoy afirmando, no afirmando, lo que estoy comentando con ustedes en el momento que nos encontramos, hoy a la tarde por ahí los tengo que convocar a decirle, por favor, ayúdenme para que esta cosa la hagamos de esta otra manera. Esto también puede ocurrir. No, nadie tiene nada asegurado. El mundo lo muestra. La Argentina le está pasando lo mismo, a la Pampa no es extraplanetaria, vive en el planeta Tierra, estamos en el planeta Tierra, y cosas nos van a suceder. Ahora, discúlpeme que sea tan insistente, si yo tengo herramientas y usted me ayuda a utilizarlas, ustedes, yo lo pobre, lo, lo, lo usé de interlocutor, pero es para todos, ¿no? Se entiende que lo digo para todos. Si todos nosotros usamos las herramientas, no es que no vamos a tener casos, no es que no pueda haber un brote. Lo que seguramente va a ocurrir es que van a tener menos casos, va a haber menos brotes y los vamos a poder contener bien. Ahora, si esto sucede porque hubo un relajamiento, ¿no? ¿Ustedes lo observan, el relajamiento que hubo en la sociedad en general? ¿Relajamiento? Yo diría así, mire, yo diría, en general, la sociedad se comporta bien, en términos generales. Hay una falsa seguridad en algunas personas, muchas, más de la que a mí me gustaría que ocurriera, a mí no me va a pasar nada, y luego me enojo cuando me pasa, porque es así, ¿no? Es un fenómeno psicológico, ¿no? Primero la negación, luego la transferencia. A mí no me va a pasar nada, y cuando me pasa me enojo con usted porque usted me dijo que me iba a pasar. Eso se llama transferencia. Esto está pasando en la sociedad. La sociedad está asustada. Tiene temor. Todos, si uno indaga, usted va a ver que todo el mundo termina diciéndole, y yo tengo miedo que a mí también me pase algo. Ese temor le sirve a todas las especies animales a sobrevivir. El miedo, como emoción básica, nos permitió sobrevivir. Ahora, el miedo que tenemos ahora lo tenemos que transformar en un miedo proactivo. Es decir, ¿qué tengo que hacer para evitar enfermarme? ¿Y cómo puedo hacer para continuar mi vida lo más normal posible? Yo digo, en términos generales, la sociedad acompaña. Pero hay un grupo que cree que esto es, no sé cómo calificarlo, pero esto de que a mí no me va a pasar nada, más algunos que tienen una convicción ideológica, que a mí me sorprende, como digo, ¿no? Yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? Nadie de nosotros va a discutir que un destornillador es una herramienta útil para atornillar y desatornillar. Si alguien puede cuestionar eso, me lo dice, no lo podemos cuestionar. Es una herramienta que la evidencia demuestra que es útil. Ahora bien, yo puedo tomar un destornillador y aceptarle un puñalazo a quien tengo al lado. O sea, no es la herramienta, es quien la usa. La herramienta es eficiente. Quien la usa, la hace para bien o la hace para mal. Acá no hay una discusión ideológica. Ministro, ¿cuál es la situación del personal de salud? ¿Hay un recambio? ¿Hay estrés?